en la sala de recepciones del Museo Nacional de Arte, esto a las 12 horas, es decir, mañana, entrada libre para música de cámara, que además va a estar, ¿sabe qué? Van a estar de manteles largos, porque va a estar Lourdes Ambriz, que también ya ha estado en estos micrófonos del Punto Crítico, ella va a estar ahí, soprano, famosísima soprano mexicana, Lourdes Ambriz, va a estar en la sala de recepciones, en el salón de recepciones del Museo Nacional de Arte, mañana a las 12 horas. Les recuerdo que la entrada es libre, pero con un boleto de control de acceso. ¿Qué quiere decir esto? Que desde muy temprano pues empiezan a repartir estos boletos, aunque la entrada es gratuita, pero entonces hay una fila. Entonces yo les recomiendo ir temprano para que pues obtengan su boleto gratuito. Y bueno, nada más, sí les recomiendo, váyanse temprano, desayunen por allí. Por ahí está el Cardenal, de hecho, a un ladito, ahí está el Cardenal, entonces pueden desayunar. Y si no, pues por ahí algún cafecito y algún pan o algún bizcocho. Y bueno, pues esperar a que a las 12 del día, bueno, pues estos conciertos. También en el antiguo Palacio del Arzobispado, también a las 12 del día, este domingo, bueno, pues con un concierto de piano a cargo de Edison Quintana. Y esto será a las 12 del día, repito, en el antiguo Palacio de Arzobispado. La entrada, ¿qué creen? También es libre. Y el domingo, ya para terminar, si usted quiere culminar, a las 5 de la tarde, música de cámara, en la sala Manuel M. Ponce, a las 17 horas, a las 5 de la tarde. La entrada cuesta únicamente 20 pesos. Les repito, domingo a las 5 de la tarde, allá en la sala Manuel M. Ponce. Bueno, por mi parte, eso es todo. Yo soy Federico Valle. Esto fue Valorarte, Descúbrete México, como usted lo quiera llamar. Y quédese aquí en el Punto Crítico. No sin antes, también los invito esta noche, hoy sábado a las 21:30 por Efecto TV. Ahí los espero en una emisión de Descúbrete México. Repito, televisión. Y mañana domingo a las 10:30 de la mañana, también por este mismo canal, por Efecto TV. Ahí los espero en Valorarte, en una emisión más. Les repito, yo soy Federico Valle. No se vaya, porque aquí en Punto Crítico tenemos todavía más información. Sigue escuchando El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones.